hoy un poco queríamos proponerles un viaje. Un viaje por nuestro vecindario, un viaje por el sistema solar, digamos. Ya estuvimos hablando de exoplanetas, del Sol, en las columnas pasadas. Y hoy queríamos centrarnos en el sistema solar, ¿sí? En el sistema solar hay un montón de cosas, digamos. Está repleto de cosas. Es un sistema, digamos, construido por el humano, digamos, en cierta medida, con diversos descubrimientos. Y tienen muchas cosas, ¿bien? Y cuando decimos muchas cosas nos referimos a que hay algo más que el Sol y el planeta, como nos han enseñado en la escuela, por ahí a muchos. Y no es esa cosa estática, digamos. Es una cosa dinámica en donde se van incorporando nuevas definiciones y se van incorporando objetos cuando se descubren, etcétera, ¿no? Y un poco con eso del viaje queremos empezar desde el Sol, ¿sí? Queremos hacer un recorrido desde el Sol hacia el borde externo, digamos, hacia sus afueras, jugando un poco con los tamaños y escalas como para tratar de dimensionarlo, digamos, en algún punto. ¿Sí? Si el Sol lo centramos en Plaza Moreno, ¿sí? Y empezamos nuestro camino desde ahí, y le ponemos un diámetro de 20 metros aproximadamente, ¿sí? Al Sol. Plaza 20 Moreno, metros en el centro de la Plaza Moreno. Ahí, tal cual. Sí, estamos hablando de un edificio de 6 pisos aproximadamente, o un globo aerostático. Pero como hablamos mucho del Sol, nos vamos a ir a vuelo de pájaro. ¿Sí? Rápido. Lo pasamos. Uh-huh. Y nos vamos a uno de los primeros planetas. Perdón, el primer planeta del sistema solar. que es un planeta rocoso. Sí, los primeros cuatro planetas del sistema solar son planetas rocosos, o sea que uno puede pararse sobre su superficie. Y bueno, Mercurio estaría, si el Sol está en el centro de Plaza Moreno, a 6 cuadras. ¿Sí? A 6 cuadras, y el tamaño de Mercurio sería como una mandarina. Estaría en Plaza San Martín. Estaría en Plaza San Martín, tal cual. Y sería una mandarina por ahí, por dando vuelta a Plaza San Martín. O sea que estamos hablando de 7 centímetros más o menos de diámetro. ¿Sí? Es el primer planeta. No tiene atmósfera, está muy cerca del Sol, y su día, ¿sí? Son 58 días terrestres, o sea, 58 días nuestros, eso es lo que dura un día en Mercurio, casi tanto como lo que tarda en dar la vuelta al Sol, ¿sí? Bien. ¿Por qué el casi tanto? Perdón la pregunta. No, bueno, porque... Porque es aproximadamente, es un, digamos, es, son acercamiento, 90 días más claro. O menos, digamos. Claro, que es muy distinto de la Tierra, ¿no? Que en la Tierra nosotros tenemos que la Tierra gira, rota una vuelta completa en 24 horas. En 24 horas y tarda... Y le tarda dar vuelta alrededor del Sol 365 uh-huh. días. Acá claro. Estamos hablando de que un día dura 58 días terrestres y un año dura algo así como 80 días. Ahí va. Es como que gira más rápido alrededor del Sol y más lento sobre sí mismo. Tiene una circunferencia más pequeña, podemos pensar. Claro, al tener una circunferencia más pequeña también eso le permite completarla bastante más rápido, pero gira respecto a sí mismo mucho más lento. Mucho más lento, sí. Sí, sí. Y bueno, Venus es un poco más loco. O sea, si vamos al siguiente planeta rocoso, ¿sí? Que es Venus, estaría a 14 cuadras del centro de Plaza Moreno, o sea, del Sol. El tamaño sería de 17 centímetros más o menos, o sea, estamos hablando de un melón, más o menos. Pero, a diferencia de Mercurio, tiene una atmósfera muy densa, que hace como una especie de efecto invernadero, que hace que el Sol no, que prácticamente la radiación del Sol no llegue a su superficie, digamos. ¿Sí? Y esto, y la duración del día venusiano es un poco más loco que lo de Mercurio, porque es más que un año venusiano. O sea, Venus tarda más en dar una vuelta sobre sí mismo que en dar una vuelta al Sol. ¿Sí? Estamos hablando de 240 días, 250 días más o menos. ¿Sí? Y desde nuestra Tierra, digamos, es el objeto más brillante después del Sol y la Luna en el cielo. Claro, sí, ¿lo podemos ver o no? Sí, se lo conoce como el lucero vespertino matutino, que es un punto puntito rojo, muy brillante, ¿no? En el amanecer o atardecer, digamos. Sí. ¿Lo de rojo es una idea mía o se puede llegar a...? O es Marte, se me parece. Es Marte. Está más asociado al Marte el color rojo. Está bien. No digo que no se pueda ver mala rojo. Mala mía. Sí, Venus, no sé, es más blanquecino, sí, no sé si es tan rojo. Sí. Sí, y lo que se descubrió a Venus en su momento, digamos, fue que tenía fases como la Luna. Desde la Tierra se le ven fases, digamos, que es bastante loco, digamos. Claro, bueno, después el siguiente planeta, el que viene después de Venus, es también otro planeta que se ve a simple vista, que es la Tierra. Claro, ¿no es cierto? Lo vemos bastante. La Tierra se puede ver a simple vista, si seguimos con el Sol ahí en Plaza Moreno, la Tierra se encuentra ya a 20 cuadras de la Plaza Moreno y... Es muy parecida a Venus, tiene 18 centímetros en esta escala. también como un melón, podríamos decir. Es un planeta rocoso, eso lo sabemos bien, ¿no? Nos paramos bien sobre la Tierra sin ningún problema. Y lo que tiene una otra característica de la Tierra, más allá de, bueno, ser el único que tiene vida confirmada, es que es el primero en este orden que tiene un satélite natural, ¿no es cierto? Tiene ahí, tenemos ahí a la Luna, que orbita alrededor nuestro, que también es rocosa, que, bueno, a diferencia de Mercurio y Venus, la Tierra tiene un satélite natural. Después viene el famoso planeta rojo, que es Marte, que está ya a 3 kilómetros, ¿sí?, de la Plaza Moreno. Y es bastante más alejado. Sí, está bastante más alejado ya. Y es casi la mitad de la Tierra en tamaño, ¿sí? Es como un pomelo de 10 centímetros, ¿sí? Marte también tiene dos lunas pequeñitas, que son Deimos y Fobos. También tiene una atmósfera, como la Tierra y Venus, ¿sí? Y bueno, en el último tiempo se ha descubierto bastantes cosas en Marte, sobre todo respecto a la presencia de hielo, ¿sí?, y agua en los polos. Marte lo que tiene es hielo en sus polos durante el invierno. Tiene estaciones, como nosotros, ¿no es cierto? Durante el invierno hay hielo y se entiende que en la estación cálida de Marte parte de esa agua se derrite y tiene como flujos de agua líquida en su superficie. Son cosas que podemos ver, digamos, porque es de los planetas que más cerca están de nosotros. ¿Puedo hacer una pequeña reflexión? ¿Cómo no? Ayer estaba hablando con un amigo el tema de los tamaños, ¿no? O sea, que Venus y la Tierra son prácticamente iguales en tamaño y Marte es mucho más chico. Yo no sé qué sensación tenían ustedes de Marte, pero a mí, digamos, cuando no sabía los tamaños, por todo el marketing que tiene alrededor, yo me lo imaginaba mucho más cercano a la Tierra que Venus, digamos, en tamaño y... Sí. Sí, lo que pasa es que Venus es mucho más inhóspito que Marte. Claro, eso es cierto. Venus tiene la atmósfera esta que lo hace el planeta con mayor temperatura en su superficie de todo lo del sistema solar. Tiene lluvias ácidas. Es un desastre Venus en ese sentido. Claro. Marte, muy poco amigable, ¿no? Es extremadamente poco amigable Venus. En cambio, Marte es, dentro de todo, una cosa un poco más hospitalaria. Y bueno, y tiene el característico color rojo que también se ve en el cielo el puntito rojo. Que es debido a óxido de hierro, básicamente, que tiene en su superficie, está oxidado Marte, básicamente. Mira, es rojo real entonces, sí, es una sensación. No es polvo de ladrillo. No juegan al tenis, pero sobre óxido sí juegan en todo caso. Después de Marte, ya hasta acá mencionamos los cuatro planetas que le decimos que son interiores, una cuestión de definiciones nomás, pero ¿por qué? Porque ahora lo que viene es el cinturón de asteroides, que separa los cuatro planetas rocosos que están en el interior del sistema solar de los cuatro planetas gaseosos que están en el exterior del sistema solar. A eso los separa. ¿Son blanditos? Me la pregunta los rara que hago. ¿Los pero... gaseosos? Sí. Los gaseosos sí, o sea, a diferencia de los rocosos, están básicamente compuestos en su gran mayoría de hidrógeno y helio en estado gaseoso. Entonces tienen la mayor cantidad de capas, las externas. Sí, está en estado gaseoso, con lo cual uno no podría pararse sobre el planeta, ¿no? Sí se cree, no está confirmado porque no se puede llegar hasta ahí, que sus núcleos están congelados, por lo tanto están en estado sólido, pero también serían de hielo y no tanto de lo que uno podría pensar que son tierra o rocas o algún material más conocido por nosotros, sino que sería del mismo gas, que sencillamente al estar en el interior está más frío y están congelados. Y sus capas externas es gas, sí. Uno no puede pararse sobre Júpiter, Saturno, bueno, los planetas exteriores. Pero bueno, antes de llegar a ellos está el cinturón de asteroides, que es, como lo dice, un cinturón que rodea al Sol entre Marte y Júpiter, que es el planeta que viene después, de aproximadamente 1 millón, digamos, de cuerpos, vamos a decir, pequeños. Pequeños cuerpos, asteroides, como lo dice la palabra. La gran mayoría son pequeñitos, de 1 kilómetro de diámetro, no mucho más. Hay 3 o 4 asteroides que se destacan, que digamos que rejuntan la gran cantidad de masa que tiene el asteroide, se concentra en un par de cuerpos. Entre ellos hay, además de asteroides, está un planeta enano, ¿sí? Mira. Ya no vamos a meternos ahora en la clasificación, con la clasificación, y todo, pero bueno, ¿sí? Entre lo apuntamos un planeta ahí. Y un planeta enano. Sí, hay cuestión hay como un clasismo planetario. Hay un clasismo planetario, hay disputas planetarias. En realidad las disputas se dan acá en el planeta entre las personas, ellos no se enteran. Sí. Pero sí, hay una clasificación ahí que no vamos a entrar en esta columna, pero bueno. En el cinturón de asteroides, además de estar asteroide, está Ceres, que es un planeta enano de 950 kilómetros de diámetro, ¿sí? Que es el primer planeta enano, hay más de uno, después en las regiones exteriores hay algunos más, este está en el cinturón de asteroides. Entonces, bueno, como ya anticipé un poco, ahora llegamos a los planetas gaseosos. El primero es Júpiter, ¿sí? Una pregunta les quería hacer. La venganza de las preguntas. No, es una pregunta muy fácil porque llegamos a Júpiter, que a mí siempre me recuerda a 2001, Odisea del Espacio. Y yo por eso tengo un gran recuerdo de Júpiter, siempre no sé si lo recuerdan el planeta, así con franjas rojizas y blancas, ese Júpiter, como un planeta rayado. No sé si tiene algún planeta favorito, es la pregunta, porque el mío es Júpiter. Yo siempre que pienso en Júpiter, yo tengo un recuerdo especial por la peli. No sé si Martín, vos tenés alguno. A mí bueno. Me digo que nada, como que lo tendría que pensar un poco más, pero ¿puedo decir el mismo que vos? Sí, claro, se puede repetir. No vale copiarse. Pero tenés que decir por qué, si no cuenta. Me gustó lo de rayado rojo y blanco, quizás es una cuestión ahí, pero bueno. Te entendí, sí, está bien. A mí siempre me gustaba el de... ¿Cuál es el que tiene anillos? Saturno. Sí, Saturno. Por esa cuestión, así que está decorado, ¿no? Era el diferente, digamos. Sí está bien, decorado. Y el tema de que sea de gas igual me decepciona bastante. Te decepciona un toque. Sí, no. Bueno, ¿qué se le va a hacer, pobre Saturno? Y no sé, faltamos... No, bueno, vamos a seguir. El mío es Neptuno, digamos. Por los colores que tiene, el azul intenso que tiene. Claro, Neptuno es un planeta muy azulado. Muy azulado. Bueno. Está bien, nada, esa era la pregunta porque siempre me quedo pensando cada vez que pienso en Júpiter en eso. No sé si vieron, nosotros queríamos recordar que tenemos el Facebook, Estación Espacial, que ayer subimos un video de Júpiter. Está increíble, es un video que grabó una sonda. La Juno. La sonda Juno, que está en este momento dándole vueltas a Júpiter, así que es un video muy, muy reciente de las últimas semanas. Creo que nunca se filmó a Júpiter con ese nivel de definición. Así que si pueden entrar ahí al Facebook de Estación Espacial van a ver un video que realmente a nosotros nos sorprendió mucho. Está muy bueno el video ese. Y van a ver esto que decimos de las franjas. Júpiter tiene otra cosa además, que entre sus franjas tiene una especie de una mancha muy característica, también rojiza, como una especie de óvalo, que es una tormenta. Es decir, Júpiter tiene... ¿Una tormenta permanente? Sí, está todo el tiempo. Es como tiene varias tormentas. Qué pesadilla me parece eso, por favor. Que además, a ver... Todas las franjas que tiene Júpiter se deben a que en realidad son cuestiones climáticas. Son vientos que se arman paralelos al ecuador, digamos, que generan ese patrón característico de manchas. Y entre franjas, perdón, y entre todo ese, digamos, quilombo climático está esta gran mancha, que es una terrible tormenta, que la mancha sola tiene dos veces el tamaño de la Tierra. Y es una tormenta que está todo el tiempo ahí azotando a Júpiter. ¿Sí? Tranquilamente podría ser... a mí todo esto que me están diciendo, porque yo no tengo cero afinidad con la lluvia y la tormenta, me hace recordar como los círculos del infierno, ¿no? Y el peor castigo es eso, uno que te cae tormenta todo el tiempo. Bueno, entonces ahí en Júpiter tenés entonces un hermosísimo lugar para visitar. Sí. Que es la gran mancha roja. Así que bueno, y además tiene 67 satélites naturales Júpiter. 67 satélites. 67, sí. Ya estamos hablando, bueno, la Tierra tenía uno, Marte tiene dos, bueno... Conocidos además, porque en realidad ya algunos son algunas piedritas así que... Que andan flotando por ahí. Ni sabemos las que no podemos llegar a ver, digamos, ¿no? Pero bueno, debe ser también lindo, ¿no? Una contemplación de un cielo multilunar, multisatelital, ¿no? Sí, debe ser la verdad muy, muy pintoresco poder estar de la superficie de Júpiter mirando sus lunas. Sus lunas. Sí, la verdad que sí. Algo que no dijimos es que así, vos Rosario nombraste los anillos Saturno. Es cierto que Saturno tiene los anillos más característicos, pero los cuatro planetas gaseosos en realidad tienen un sistema de anillos. Claro. Algunos son más visibles y otros no tanto, pero los cuatro tienen, ¿no es cierto? Así que... Bien, y en esta misma escala, digamos, ya que estamos hablando de Saturno, bueno, si el Sol está en Plaza Moreno, en el centro de Plaza Moreno, a 20 kilómetros aproximadamente, 19 kilómetros, encontramos a Saturno, digamos. O sea, 20 kilómetros es Parque Pereira, más o menos, ¿no? Estamos por ahí. Sí. ¿Sí? Punta Lara. Punta Lara. Claro. Claro, también. Estos planetas, digamos, hasta Saturno, sí, o sea, todos estos planetas son los que podemos ver a simple vista en los cielos nocturnos. Hoy en día podemos ver a Júpiter en el cielo de la noche. Y son los que se identificaron, digamos, desde tiempos inmemoriales por todas las culturas, digamos, que observaban el cielo. y lo reconocían como algo que se movía diferente al cielo. Justamente la etimología de la palabra planeta es astroerrante, o sea, es un astro que camina diferente, digamos, en el cielo. Y bueno, ya nos vamos a Urano, ¿no? En esta misma escala, lo voy recordando como para que si alguien escucha y dice, ¿cómo que está 40 kilómetros acá? Encontramos a Neptuno, digamos, si el Sol está en el centro de Plaza Urano. A Urano. A Urano, perdón, sí. Que en esta misma escala tendría aproximadamente 73 centímetros, que podemos pensar que podría ser Michael Jordan a 2 años, o un koala gordo, qué sé yo, no sé, algo de 73 centímetros. Bien, y este planeta es particular porque fue el primer planeta descubierto por un telescopio, o sea, el resto se observó a simple vista, y este es el primer planeta que encontraron con un instrumento, si querés. Es el que estaba más alejado y por ahí se dificultaba un poco más a simple vista. Por claro, como... exacto. Sí. De hecho, a simple vista no lo vamos no a lo ver, digamos, a Urano, digamos. Bien, y siguiendo este viaje, llegamos a nuestro último planeta, ¿sí? Que es Neptuno, y estaría aproximadamente en el obelisco. O sea, desde el Sol en el centro de Plaza Moreno, en el obelisco estaría, que son 65 kilómetros más o menos. Sí. No sé qué otra referencia podríamos encontrar hacia un lado más federal, digamos. No, las mediciones... Ahí... La provincia de Buenos Aires falta recorrerla un poquito más. Sí. Bien, entonces, bueno, ahí estaba Neptuno, que tiene más o menos el mismo tamaño que Urano, que tiene 71 centímetros. O sea, sería Michael Jordan, pero un poquito más chiquito, digamos, al año y 11 meses ya. Y lo loco de este planeta es que es el primero descubierto por predicciones físico-matemáticas. O sea, haciendo cuentas y encontrando que faltaba algo en nuestro sistema solar, algo grande, algo que con presencia, que perturbara, digamos, los movimientos de los objetos que tenía cerca. Exactamente, digamos. Entonces en 1846 lo descubrieron. La estructura es similar a todos los planetas gaseosos, o sea, es gas y en un interior rocoso e hieloso, ¿sí? Con temperaturas, bueno, extremadamente bajas, ya ahí estamos hablando de que estamos muy lejos del Sol, digamos. Uh-huh. Y la radiación del Sol cae bastante. Y tiene un hermoso color, ¿no? Sí, tiene un color azul muy característico. Un azul muy característico. Pero bueno, además de los planetas, bueno, mencionamos hasta ahora planetas, el cinturón de asteroides, un planeta enano. La verdad que hay muchas cosas más en nuestro sistema solar. Ya si nos vamos más allá de Neptuno, hay varios más planetas enanos. Bueno, el más famoso es Plutón, que ha quedado relegado a la condición de planeta enano hace algunos años. Mirá, lo sacaron de la lista oficial. Sí. Yo cuando estudiaba estaba todavía. Sí, cuando estudiábamos todos nosotros todavía Plutón era un planeta, hace algunos años ya. Plutón ha dejado de ser un planeta, una decisión tomada en la Asamblea de Astrónomos. Ya hablaremos en algún momento de ese evento. De la puja de intereses, representantes. Porque está plagado tema de intereses. Sí. Y bueno, ¿acaso qué significa planeta enano? Pero bueno, pero hay planetas enanos, no solo Plutón, hay algunos más allá de Neptuno. También está el cinturón de Kuiper, que también es otro cinturón de objetos en la zona exterior. La nube de Oort, que es una nube esférica, que es la que de alguna manera encierra todo el sistema solar, también de un montón de micropartículas. Cuando decimos micro, es micro a escala astronómica, tal cual, ¿no? Hay muchos satélites artificiales también y sondas artificiales que nos hemos encargado de poner en órbita nosotros, digamos. Y ya son parte del sistema solar. Ya son parte del sistema solar. Hay unos objetos que se llaman troyanos, hay unos objetos que... en fin, esa imagen del sistema solar como un sol con 8 o 9 planetas es un poco traicionera, digamos, porque en realidad la población del sistema solar es bastante compleja. Así que bueno, incluso en muchas lunas de los planetas gaseosos hay, digamos, muy buenas posibilidades de hallar vida también. Las lunas a veces son más interesantes que los propios planetas. Las lunas de Saturno, de Júpiter, porque son grandes objetos con una estructura muy compleja. Más que la luna, digamos, con agua, etcétera. Tienen cuestiones interesantes, con lo cual no vamos a hablar ahora, pero también las lunas tienen toda una riqueza muy zarpada. Y geysers, en fin. Sí. Muy zarpada, hasta hay imágenes. Sí, pero uno tiene quizá la idea también más, no sé, más de la luna que conocemos más a mano, que tenemos más a mano, y quizá no da cuenta de esa complejidad. No, pero tal bueno. cual. Ahí sí, tienen, bueno, volcanes, actividad geológica, sí, las lunas. Algunas lunas rocosas de los planetas gaseosos tienen una estructura muy parecida a los planetas rocosos, digamos. Claro, no son inertes, así, digamos, como nuestra luna, claro, digamos. Sí. Y por último, para cerrar, como para dejar esta escala así cerrada, hablamos del sistema solar. ¿Dónde está nuestra estrella más cercana en esta misma escala, no? Y el Sol es nuestra estrella más cercana. ¿Cuál es la siguiente, digamos, no? Entonces, si el Sol estaba en el centro de Plaza Moreno, la Tierra estaba a 20 cuadras, sí, de Plaza Moreno, Neptuno estaba ya a 65 kilómetros de Plaza Moreno, bueno, Alfa Centauri, que es la estrella que le sigue en cercanía, la estrella más cercana al sistema solar, está a 570.000 kilómetros. Oh, re lejos. Muy lejos. Sí. Como para... Cuando escuchan, bueno, vamos a viajar a tal exoplaneta sin posibilidad de vida, salir del sistema solar, las perspectivas tecnológicas, bueno. Si el tamaño del sistema solar es más o menos de La Plata a Buenos Aires, sí, la siguiente estrella hay que darle 14 vueltas a la Tierra para llegar. Claro. ¿Sí? No, no. Manija. Ese es más o menos como para cerrar acá la columna de hoy con esa escala, así, yéndonos hasta Alfa Centauri, que se ve en el cielo también. Alfa Centauri es una estrella que se puede encontrar. Si la buscan por ahí Google, se puede ver.